dijo Jesús: mujeres, no me lloren a mí. Mejor lloren por ustedes mismas y por sus hijos, porque no tardan los días en que dirán: benditas las estériles y las matrices que no engendraron y los pechos que no criaron. Pues comenzarán a decir a los montes: caigan sobre nosotros, y a los cerros: cúbranos. Pues si hacen estas cosas con el árbol verde, ¿qué harán entonces con el árbol seco? Lucas capítulo 23, versículos del 28 al 31. Muchísimas gracias una vez más por sintonizarnos en este su programa semanal, que como ustedes ya saben, no hay mejor título para este que es la Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Sus servidores, José J. Valderrábano, producción, les agradecemos mucho su gentileza, pero a la vez esperamos que se hayan dado el tiempo en el transcurso de la semana, por lo menos para haber corroborado una de las citas que aportamos en el programa anterior. Recuerden que el haberlo hecho les dará la tranquilidad de saber que todo lo que aquí se ha dicho es la verdad. Y bueno, de sobra sale, lo sé, muchas gracias a todos por sus palabras en la red, pero pudiendo pasar a otro punto, hemos optado por regresar a la cita con la que abrimos el programa. Y si alguno de ustedes se pregunta por qué, porque cada vez nuestras citas se han convertido en más intensas. Por tanto, es el momento ideal para asentar cabeza y darnos cuenta de que los errores con los que hemos crecido, debido a todo lo que se nos ha dicho, es el mejor momento para reflexionar y regresar al camino correcto. Esta ocasión, la cita con la que el maestro tan gentilmente, a través de Lucas, capítulo 23, versículo del 28 al 31, el maestro nos dice: mujeres, no lloren por mí, no lloren por mí. Mejor lloren por ustedes mismas y también lloren por sus hijos. Fíjense bien, hermanos, por favor, presten toda su atención. Les ruego de la manera más atenta, sensibilícense, porque lo que estamos tratando ahorita es fatal, hermanos cristianos. Un atento llamado, queridísimos hermanos cristianos. Este es un momento de reflexión, como todos los que hacemos semana a semana. Pero escuchen bien, el que ustedes dicen que es su Dios, por favor, presten atención. Escuchen lo que dice el maestro, el hijo más amado de nuestro amado Padre. Escuchen. Dijo Jesús: no me lloren a mí, no me lloren a mí. Mejor lloren por ustedes mismas. El maestro no está diciendo en ningún momento: yo vine a dar la vida por ustedes, yo fui sacrificado por ustedes. Presten atención. Lloren Aquí no nos está diciendo el maestro, ¿eh? Como yo vine a dar la vida por ustedes, todos ustedes ya son salvos. Dice, lloren, ¿eh? Y todos ustedes, hermanos cristianos, se han venido a burlar, se han estado burlando de las enseñanzas que tiene, que incluye la doctrina de nuestro amado maestro. Pónganse a llorar, lloren, arrástrense, porque no tardan los días en que dirán, benditas las estériles y las matrices que no engendraron hijos, y los pechos que no criaron, pues todos comenzarán a decir a los montes, caigan sobre nosotros, y también le dirán a los cerros, cúbranos. Pues si hacen estas cosas al árbol verde, fíjense lo que... Ahora, ¿qué quiere decir esto? Si hacen estas cosas al árbol verde, ¿qué significa? Si hacen toda esta porquería viviendo yo entre ustedes, como es cuando el maestro llega a la casa de su padre y todos haciendo negocio, ¿qué harán al árbol seco? ¿Qué significa? ¿Qué harán con mi cadáver? Queridísimos hermanos, esto es importantísimo. Hermanos cristianos, Juan capítulo 5, versículos 39 al 42, así dice el Maestro bendito, el Hijo más amado de nuestro Padre. Escuchen bien, porque ustedes han sido engañados, siguen engañados, pero ahora peor, ahora es peor. Porque ustedes engañando a otros, se siguen engañando a ustedes mismos. Fíjense bien, acabamos de escuchar que dice el maestro, no lloren por mí, pónganse a llorar por ustedes. Y en Juan capítulo 5, versículo 39 al 42, dice el maestro, investiguen, se los dice a ustedes cristianos, el mismísimo Jesús el Cristo les está dando una orden. Investiguen muy bien todo lo escrito. Todo lo escrito. No nada más lo que el pastor les dice que lean, ¿eh? Dice que ustedes por cuenta propia lo hagan. Porque a ustedes, dice el maestro, les ha parecido que en ellas tienen la vida eterna. Investiguen muy bien las escrituras, porque a ustedes les ha parecido, fíjense bien, a ustedes les ha parecido, significa que son ustedes los que se le están creyendo, ¿eh? A ustedes les ha parecido que en ellas tienen la vida eterna. ¿Qué es esto? Lo que les ofrecen en sus grupos religiosos. Solo Jesús salva, ya vino a dar la vida por ti, y el día del arrebato te vas a ir con Jesús. Fíjense lo que dice el maestro. Ustedes les ha parecido que las escrituras tienen la vida eterna, y no. Ellas, las escrituras, simplemente dan testimonio de mí. Escuchen bien, hermanos, y no quieran llegar a mí para que tengan vida. no quieran llegar a mí para que tengan vida. Entonces, les pregunto, ¿y entonces? ¿Pero cómo es posible que seamos tan estúpidos que estemos escuchando lo que nos dice un imbécil que solo quiere nuestro dinero? Amen a Jesucristo. Jesús el Cristo, nuestro Salvador. Mentira. No quieran llegar a mí para que tengan vida. Estoy hablando del Nuevo Testamento. Como judío les estoy hablando del Nuevo Testamento, de lo que ustedes dicen que su Dios dijo. El maestro dijo, no quieran llegar a mí para que tengan vida. ¿Y no es lo que les ofrecen los mamarrachos esos? Pero espérenme. Investiguen muy bien todo lo escrito. Porque a ustedes les ha parecido que en las escrituras tendrán la vida eterna. Ustedes se lo han creído. Y no, dice el maestro, no. Ellas simplemente dan un testimonio de mí. Y no quieran mencionarme a mí, no quieran llegar a mí para que tengan vida. Porque alabanzas de los hombres yo no recibo. Repito, porque alabanzas de los hombres yo no recibo. Pues yo que los conozco, sé que ninguno de ustedes ama a Dios. Respóndame usted, hermano cristiano. Respóndame. Alabanzas de los hombres yo no recibo, dice el maestro. ¿Cómo es posible que esté usted en un templo en donde se ponga a alabar a Jesucristo y en lugar de cenar usted la Pascua como Dios lo ordena? No, ¿cómo? Se va usted a, ¿cómo se llama el tipo este que canta alabanzas? ¿Qué? Marcos Witt, paga usted cientos de pesos o miles, depende del país, para ir a escuchar a Marcos Witt. ¿Y sabe qué hacen ahí con Marcos Witt? Todos ustedes como imbéciles tararean sus canciones. El corazón es de mi Señor, alabemos al Redentor. ¡Qué estúpido! ¡Qué ridículos! ¿Cómo es posible? Yo le pregunto, ¿pero qué tiene usted en la cabeza? ¡Carajo! ¿Qué tiene en la cabeza si el mismísimo maestro me está diciendo? Investiga muy bien las escrituras, porque a ti te ha parecido que en ellas tienes la vida eterna y no. Las escrituras simplemente te van a dar pruebas de mí. Y no seas payaso, no quieras llegar a mí para tener vida. ¿Y no es lo que le dicen a ustedes los payasos estos, los pastores? Porque alabanzas de los hombres yo no recibo. El Señor y Jesucristo, mi Redentor. ¿Qué va? ¿Cómo es posible que, según ustedes, cristianos, tienen el dominio pleno de las Escrituras? ¿Me puede decir? ¿Me puede contestar? ¿Por qué el maestro dice, alabanzas de los hombres yo no recibo? ¿Y son ustedes tan ridículos que en su negocio entra uno al negocio? Señorita, buenas tardes, ¿sería tan amable de darme esto, de venderme el otro? Y escucha usted, alabanzas a Jesucristo. Oiga, ¿qué no está usted enterado que el mismísimo maestro se lo prohíbe? ¿Qué no se acuerda que cuando llegó aquel hombre que le dijo, maestro bueno, y el maestro le dice, ¿cómo te atreves a llamarme bueno si el único bueno es mi Padre? Habiendo un Dios, ¿eh? Usted alaba al chofer, no sea ridículo, ¿eh? ¿Qué no entiende lo que el maestro quiere darle a razonar? Alabanzas de los hombres yo no recibo, pues yo que los conozco, sé que ninguno de ustedes ama a Dios. ¿Escuchó bien? Amadísimos hermanos, la manera en la que yo me expreso, no les voy a ofrecer disculpas, no. Quiero decirles que no es pasión, no. Yo no soy un apasionado, yo no soy un, ¿cómo le llaman cuando son muy, fanático? No. Quiero que razone, por favor. Usted cristiano, deje que le sigan robando el dinero, deje que le sigan robando su dinero. ¿Qué va usted a hacer cuando vea la llegada del carruaje de nuestro Padre? ¿Qué va a hacer? ¿Su pastor qué va a hacer? ¿No se acuerda de aquella profecía donde dice, entonces a mi llegada yo mataré a todos los que están en sus templos y les llenaré sus templos de muertos junto con sus estatuas? Ah, pero nosotros los cristianos no tenemos estatuas. No, usted está peor, porque usted trae la imagen del crucificado en la cabeza y dice usted que el que ya murió, ese es su Dios. ¿Eh? Fíjese cómo somos hasta estúpidos para razonar. Qué pena, hermano. Qué vergüenza que usted te haya terminado siendo un títere de las religiones. ¿Acaso no puede usted razonar? Bueno, si hemos salido de la iglesia romana, ¿qué carajo hago en la iglesia cristiana? ¡Es lo mismo! Ah, perdón, pero en otro domicilio. ¿Eh? Y va usted a los estadios donde se reúnen todos para cantar alabanzas al que dice, yo de ti no quiero nada, no quiero nada, alabanzas de hombres yo no recibo, estúpido. Bien. Queridísimos hermanos, a todas luces, estamos confirmando que las ofertas que promueven las religiones son falsas. Tal es el caso de que solo Jesús salva, es falsa. Y si además el maestro dijo lo que quedó escrito en Juan capítulo 8, versículo 19, que a la letra dice, no saben nada de mí, no saben nada de mí. Perdón, repito, hermano, repito, discúlpeme. Juan capítulo 8, versículo 19. Ustedes no saben nada de mí. Por ende, tampoco saben nada acerca de mi Padre. Porque si supieran acerca de mí, también reconocerían a mi Padre. Igualmente, hermanos, nos queda más que claro que el maestro no es Dios, nuestro Dios es solo su amadísimo Padre. Gracias. Bien, ¿Sabían ustedes que un día como hoy, pero del año 1963, en Dallas, Texas, es asesinado John Fitzgerald Kennedy, 35º presidente de los Estados Unidos? Sin embargo, hermanos, no debemos olvidar que el asesinato de John F. Kennedy está vinculado a que él se rebeló en contra de las sociedades discretas. ¿Me están corrigiendo que son sociedades secretas? No, hermanos. No, porque a todo mundo sabemos acerca de ellas. Pero sí es digno de reconocer que son discretos. ¿Y sabían ustedes que en el año 2004, un día como hoy, en Plano, Estados Unidos, una mujer llamada Dina Schlosser, una mujer judía de 35 años, le cortó los brazos a su hija Margaret, de 11 meses, como una ofrenda al bendito padre Yahvé, y la niña murió horas más tarde en un hospital. Hechos vergonzosos para el pueblo de Israel. Queridísimos hermanos, recordemos por favor que diariamente estamos publicando información relevante y valiosísima como esta, pero ustedes saben que solo de manera general en las redes sociales, en donde nos pueden ubicar como Facebook, Yosef Ben Aharon, y Twitter, @ JJ Valderrábano. Pero, hermanos, si ustedes quisieran conocer más acerca de las efemérides del día, por favor, los invito a que entren en contacto con nuestro portal, nuevo portal, perdón, www.ultimaadvertencia.com, el portal en donde, hermanos, incluso algunas de las efemérides las ilustramos para complacencia de ustedes y las complementamos con información perfectamente detallada. Y para todos los que tan gentilmente quisieran entrar en contacto con nosotros, muchísimas gracias anticipadas, pero nos pueden ubicar tanto en las redes sociales como en Skype, en donde solo tienen que poner JValderrábano90, y para quienes radican en Europa, Medio Oriente, Asia, África y Oceanía, podrán entrar en contacto todos los martes a las 14 horas, que viene siendo 2 de la tarde, tiempo del centro de México. Y también los martes entramos en contacto con nuestros hermanos de América del Norte, América del Centro y Suramérica a las 20 horas, 8 de la noche, tiempo del centro de México. Bien, queridísimos hermanos, se darán cuenta que ya sea de una forma o ya sea de otra, estamos en la mejor disposición de poder proveerles de la información que se requiera para las investigaciones y los estudios que ustedes se encuentran realizando en esta búsqueda tan maravillosa de nuestro Señor. Y por último, repito, no dejen de visitar nuestro nuevo portal de www.ultimaadvertencia.com para que todos ustedes logren los objetivos en sus investigaciones. Queridísimos hermanos, el día de hoy, en nuestra sección que se titula La imagen de la semana, presentamos a ustedes una interesantísima representación artística localizada en el interior de la tumba de Ramsés I. Esta se localiza en el Valle de los Reyes, en Egipto, en donde, hermanos, podrán ustedes apreciar que el techo del pasillo de ingreso a la tumba está atestado de estrellas, obviamente en representación del cielo, que es a donde los faraones regresarán con los dioses. Pero entre esta decoración, hermanos, por favor, es importante, pongan mucha atención, resalta un ícono muy particular que se localiza en la parte superior de las pantallas de todos ustedes. Presten, por favor, mucha atención al acercamiento que a continuación hacemos. Y maravíllense, fascínense, gocen, hermanos, gocen, porque el bendito nos ha marcado el camino a seguir. Como podrán ver, se aprecia claramente que de una esfera se abraza una serpiente coronada. ¿Pero qué? En ella carga la cruz de Ang. Misma que, como ya todos ustedes saben, es conocida como la llave de la vida eterna. Y esta se encuentra, hermanos, en todos los grabados egipcios. Igualmente, esta la portan todos los que hoy son interpretados como dioses. Efectivamente, los que viven en la eternidad y son los que proveen de la vida a los hombres. Tenemos, observen por favor, la gran esfera que representa Nibiru, que quiere decir el reino. ¿De dónde? Tenemos una serpiente en representación de esta raza reptiliana, con su corona, y definitivamente ella es la que porta, son ellos los que portan la vida eterna. Y si esto lo consideramos relevante, hermanos, es precisamente a manera de confirmar todo lo que con antelación hemos venido presentando a todos ustedes, hermanos, como evidencia de que fueron estos maravillosos seres que nosotros injustificadamente llamamos reptilianos, en donde correctamente, por su lugar de procedencia, deberían llamarse draconianos. Son ellos los que nos crearon por orden del Altísimo y nos dieron la vida, la cual, hermanos, lamentablemente no hemos sabido apreciar. Y bueno, a nombre de todos los queridísimos hermanos, quiero agradecer en esta ocasión a nuestro amado hermano, don Juan Gerardo Carreón Vargas, de lo que es conocido en México como la Comarca Lagunera, quien amablemente nos comparte estas valiosísimas ilustraciones. En primer lugar, apreciemos, hermanos, con mucho detenimiento, la representación de una familia desechando, fíjense bien, desechando a un contenedor los emblemas de las religiones. Pero todo esto con el maravilloso mensaje que a la letra dice: ya es tiempo de terminar con el mal y salvar a todos nuestros hijos de lo que es la religión. Y esto, hermanos, permítanme, con el permiso de nuestro hermano don Juan Gerardo Carreón, sustentarlo con lo que nos fue advertido y que así quedó escrito para la posteridad en 2 de Corintios capítulo 6 versículo del 14 al 18, que a la letra dice: no se junten con los incrédulos que ni siquiera conocen la ley. ¿Por qué? ¿Qué relación tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué relación hay entre la luz y las tinieblas? ¿Y qué relación existe entre el Cristo y Satán? ¿O qué tiene que ver el hombre fiel con el infiel? ¿Y qué vínculo puede haber entre Dios y los ídolos? Por tanto, salgan de en medio de ellos, de los cultos, y aléjense de aquellas personas, dice el Señor. Ya no toquen nada de esas inmundicias, y yo, el Señor, los recibiré, y seré para todos ustedes su Padre, y ustedes serán para mí mis hijos e hijas. Así lo dice el Señor Dios Todopoderoso. Asimismo, nuestro amado hermano, don Juan Gerardo Carreón Vargas, junto con nuestro amadísimo hermano, don José Manuel Ramírez, nos comparten esta segunda ilustración que lleva por título Evolución Cristiana. Queridísimo José Manuel Ramírez, queridísimo hermano Juan Gerardo Carreón Vargas, gracias. A nombre de todos los queridos hermanos, muchas gracias, de verdad. Porque no obstante que estamos sustentando, hermanos, toda nuestra información con la gentileza que ustedes tienen al hacernos llegar este tipo de caricaturas, creo que con mucha vergüenza tenemos que aceptar que esta es nuestra triste realidad. Podemos observar que un hombre sufre la transformación en su ser, pasando de humano a borrego. Y aunque quizá, hermanos, para algunos esto se vea o parezca grotesco, amadísimos hermanos, Esto no está lejos, nada lejos. Es más, si somos honestos, esta es la realidad. Pues al día de hoy, precisamente, son los hermanos cristianos los que más se han dejado llevar por las doctrinas de sus grupos religiosos. Es cierto que cada religión ha creado en sus seguidores fanatismo. Pero muy particularmente, al día de hoy, los cristianos se han vuelto tan obsesivos en sus ideales que han comenzado a comportarse de manera agresiva y ofensiva contra quienes no siguen sus ideales. Por tanto, para los que no seguimos sus ideales, no se dan cuenta que para nosotros solo son más borregos a los que les van a quitar su lana. Y esto, hermanos, se sustenta con lo que así quedó escrito en Jeremías capítulo 5, versículos 20 al 25, y que a la letra dicen: anuncien esto a las naciones, pregónenlo por toda la tierra, diciendo: escuchen esto, pueblos necios y sin sabiduría. Todos ustedes que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, ¿están seguros que a mí no me temerán?, dice el Señor. ¿Están seguros que no se pondrán a temblar ante mi presencia el día de mi llegada? ¿Están seguros que no se arrepentirán de tanta estupidez? ¿Qué no saben que fui yo el que puse la arena como límite eterno de la mar? Y que, aunque haya tempestades, ni él ni las olas traspasarán ese límite. Pero todos ustedes son un pueblo de corazón rebelde. Se han vuelto incrédulos, todos se han olvidado de mí. Han preferido ir tras los ídolos. Y en vez de decir en su corazón: tengamos temor al Señor nuestro Dios, porque Él es el único que nos da la lluvia a su tiempo, nos da todos los años una abundante cosecha. No, por eso sus maldades han estorbado estas cosas y sus pecados los han privado de todo mi bien. Y nuestro amado hermano Juan, don Juan, nos envió una tercera imagen con tan valiosísima reflexión que a la letra dice: no todos los ojos cerrados duermen, ni todos los ojos abiertos ven. Y esto lo sustentaremos con lo que así, tan gentilmente, el Señor nos permitió tener por escrito en el Salmo 146, versículo 8, y que a la letra dice: el Señor, no es Jesús el Cristo, el Señor es el único que abre los ojos a los ciegos, que levanta a los caídos y que solo ama a los justos. Muchísimas gracias también a nuestra amadísima hermana Yaitza Rodríguez de Cayey, Puerto Rico, a quien con muchísimo gusto el día de mañana confirmamos estaremos prestando toda la atención, porque nuestra amadísima hermana Yaitza amablemente nos hizo llegar esta valiosísima reflexión. que a la letra dice. No es ciego el que no ve, es ciego el que ve y no siente. Y eso, hermanos, es muy frecuente con aquellos que se jactan de enaltecerse a sí mismos con sus ideas, de que ellos sí cumplen con lo que Dios quiere, pero no se dan cuenta del hambre, las carencias, el dolor y el sufrimiento que hay entre los que nos rodean. Y por el contrario, se jactan de culparlos porque ellos no son de tal o cual religión. Que por eso Dios no los quiere. Si bien es cierto que así ha estado escrito en Colosenses, capítulo 2, versículo 16 al 18, que a la letra dice: Nadie, hermanos, nadie prive a ninguno de su premio. Nadie prive a ninguno de su premio, porque todos presumen de que conocen y solo se enredan con cultos y supersticiones a los ángeles, metiéndose en cosas que nunca ni jamás han visto, llenándose de nada por la ignorancia de su propio ser. Esto, hermanos, no exenta a nadie de cumplir con amar al prójimo como a nosotros mismos. Pues no debemos olvidar que serán nuestras obras las que hablen en nuestro favor y no nuestras creencias. Y nuestra amadísima hermana Yaitza nos comparte esta segunda imagen en donde se lee un valiosísimo pero reflexivo mensaje. Hay hombres que predican tonterías y son aplaudidos. Y hay hombres que predican la verdad y son escupidos. No cambies el mensaje por el aplauso. Es mejor la ofensa con la aprobación de Dios que el aplauso con la amistad del diablo. Y es que, hermanos, al día de hoy son muchos los que prefieren ser aplaudidos por los hombres enseñando, pregonando o, mejor dicho, vociferando mentiras y maldades que ser agredidos por enseñar las verdades. Y lamentablemente esto siempre resulta en que la represión de la verdad lleva al incremento de la mentira. Hermanos, el que vaya y pregone la verdad, primero debe conocer la sinceridad. Vaya nuestra gratitud, por favor, a nombre de todos los queridísimos hermanos, a nuestro amado hermano Julio César Maldonado, de Madrid, España, quien amablemente nos compartió estas interesantísimas ilustraciones. En primer lugar, vemos a un hombre reflexionando hacia los religiosos, diciendo: ¿alguna vez tuvieron plena libertad religiosa? Y el religioso que está frente a él responde: ¡claro! En tiempos de la Inquisición. Hermanos, para cualquiera esta puede parecer una caricatura, pero lamentablemente esta es la verdad llana. Y de acuerdo a cómo al día de hoy están las cosas entre los dogmas, la verdad, hermanos, es que muchos religiosos desearían que aquellos despiadados tiempos regresaran para imponerse a su voluntad. Pero, igualmente, nuestro amadísimo hermano don Julio César Maldonado nos comparte esta maravillosa y segunda imagen en donde vemos a un caníbal devorando una pierna hincado ante su deidad y ante él un sacerdote que señala hacia donde una religión está dando el cuerpo de Cristo. Y otros caníbales con el siguiente mensaje: ¿canibalismo ritualizado? En esta época, mi amigo, permíteme presentarte una perfecta fe moderna, el cuerpo y la sangre de Cristo. Y es que, queridos hermanos, si Dios dijo que sangre no debemos comer, mucho menos la carne humana. Por tanto, esta ilustración muestra cómo caníbales, a quienes siguen el ritual que al día de hoy los católicos utilizan en sus actos ceremoniales. Y finalmente, hermanos, por favor, vaya nuestro agradecimiento entrañable a nuestro queridísimo hermano don Yisrael Ortega Rangel, de México, Distrito Federal, quien tan gentilmente nos hizo llegar esta maravillosa ilustración, donde se puede ver que un hombre con cabeza de foco encendido es llevado a la horca, rodeado de muchos hombres, pero con cabeza de una vela encendida. Y el mensaje que adjunto es el siguiente: ¿por qué odio al judío? Lo odio porque el judío triunfó donde los demás fracasamos. Lo odio porque triunfó donde los demás fracasamos. Porque sobrevivió donde muchos nos extinguimos. Porque representa mis dudas si su verdad o la mía es la voluntad divina. Porque no puedo razonar con él. Y es que sé que el judío tiene razón, pero no puedo admitirlo porque quisiera ser como él, pero temo a que me rechacen, porque soy cobarde y prefiero ser como él, pero temo a que me rechacen. Prefiero ser de los miles de millones que lo odian a ser de los pocos que los defienden y apoyan contra viento y marea. Odio a los judíos porque no los conozco y no los entiendo, porque su pensamiento y razonamiento me son extraños, porque se aman laicos y religiosos, blancos y negros, ricos y pobres, porque acusados de la ley del talión, nunca los he visto practicarla. Odio a los judíos, porque así, justificando todo lo que lo acusan, así es como me siento superior a ellos, porque admitir lo que son me hace sentir inferior. Odio a los judíos, porque ese amor imposible que nunca se fijaría en mí, ese es mi amor imposible. Pero cada vez que me acerqué a él, vi una mano tendida y unos ojos generosos. Lo odio porque en ellos veo un pueblo unido, pujante y vital, resurgiendo de sus montañas de cenizas humeantes. Veo su tierra volviendo a la vida tras milenios de aridez. Los odio porque veo la mano de Dios en cada una de sus batallas. Odio a los judíos porque quisiera ser uno de ellos, pero conociendo la ley que ellos guardan, no me atrevo. Queridísimos hermanos, antes de continuar, les ruego que sigamos conociendo sobre la correcta interpretación y aplicación de los estatutos y preceptos que Dios nos ordena cumplir en su santa ley, y que hoy continuamos la secuencia del orden de estas ordenanzas. Por lo que ahora, hermanos, analizaremos el estatuto que corresponde a la purificación por algún flujo o por menstruación que el bendito nos ordena en el libro de Levítico, capítulo 15, versículo 19 al 28, y que a la letra nos dice: cuando la mujer termine de menstruar, forzosamente 7 días más deberá estar apartada para su purificación. Cualquiera que se atreva a tocarla estará sucio hasta la tarde. Mas si alguno duerme en la misma cama y la menstruación mancha la cama y se mezcla con él, forzosamente este permanecerá infectado por 7 días, y toda cama, toda silla y todo lo que él toque también estará contaminado por los mismos 7 días. Más si la mujer tiene flujo de sangre por más días de su regla, esto casi siempre sucede con las mujeres que están cerca de la menopausia, todo el tiempo que dure su menstruo, ella estará contaminada como en los días de su regla. Y toda cama, todo mueble y todo vestido estará contaminado hasta la tarde, pero del último día de su purificación, no de su menstruo. Queridos hermanos, como ustedes se habrán dado cuenta, este mandamiento es clarísimo, pues Dios no solo está ordenando a las mujeres que no deben mantener relaciones con el tiempo, en el tiempo de su flujo o de su menstruo, sino que a los hombres también nos ordena nuestro Padre respetar los 7 días más, que es el tiempo de purificación de las mujeres, para que éstas, cuando engendren hijos, lo hagan en un estado de plena salud, tanto para ellas como para el bebé. Y las mujeres, ninguna de ustedes debe considerar esto como una ofensa, ni tampoco una discriminación de Dios, sino que deben entender que el bendito lo hace para que su generación sea sana, y que ustedes honran la ley de Dios con el cumplimiento de sus mandatos. Por lo tanto, el hecho de que Dios diga que están contaminadas no es porque ustedes sean mugrosas o estén infectadas de algo, sino que nosotros, aún con los análisis que al día de hoy se conocen al respecto, no tenemos ni la menor idea de lo que para Dios sea que hayan ustedes de contaminación en su sangre, que por eso la arrojan de esa manera. Y no olvidemos, hermanos, que esto también es la consecuencia del comportamiento de Eva, que por haber desobedecido a nuestro Padre, las mujeres hoy conciben a los hijos con dolor, y este dolor inicia desde los cólicos menstruales hasta el parto. Queridos hermanos, el día de hoy continuaremos con la segunda parte de esta tan gustada serie de 3 programas consecutivos dedicado a un tema que para muchos de ustedes es de vital importancia y que se titula Los ovnis y los hombres en la Biblia. Así que, sin más preámbulos, iniciemos. ¿Ha existido a través de la historia algún vínculo entre los ovnis y el hombre? Claro que sí, y de hecho está registrado precisamente en las Escrituras, pues desde la creación del hombre, cuando fue puesto en la tierra junto con la mujer, después de la desobediencia de la mujer, se puede, hermanos, constatar el primer momento que confirma la relación entre los ovnis, que hoy correctamente conocemos, son carros celestiales o naves celestiales, y los hombres. Y una cita que así lo confirma es Génesis capítulo 3, versículos del 8 al 9, que a la letra dice: y oyeron Adán y Eva la voz del Señor Dios, que se paseaba en el huerto por el aire. Repito, que se paseaba en el huerto por el aire durante el día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Mas el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Hermanos, desde el momento en que la Escritura nos dice que el Señor pregunta, no obstante que se paseaba en el huerto por el aire, así es que debemos hacernos una pregunta: ¿en qué cosa se paseaba el Señor al aire en el huerto? Y entonces, amadísimos, comenzaremos a razonar que Dios no estaba presente en todo momento con el hombre y la mujer, sino que Dios descendía a visitarlos para conocer cómo progresaban en sus conocimientos, etc. Por lo tanto, es claro el hecho de que el Altísimo descendió en su carruaje y desde el aire preguntó, fíjense bien, desde el aire preguntó dónde estaban el hombre y su mujer. Y ellos estaban escondidos de su presencia. Pero aquí cabe la siguiente reflexión. Si se escondieron de su presencia, mas no lo veían, sino solo escucharon su voz, entonces, ¿desde dónde les habló? Pues claro que fue desde el objeto en que Dios andaba por los aires buscando dónde se encontraban sus creados. Ahora bien, otro momento relevante en donde queda de manifiesto el vínculo entre los objetos voladores no identificados y el hombre en la Biblia es aquel donde Jacob, durmiendo, nos dice que ve una rampa asentada en la tierra, pero que llegaba al cielo, por donde los ángeles de Dios subían y bajaban. Y que así se encuentra registrado en Génesis capítulo 28, versículos del 11 al 17, y que a la letra dice: y llegó Jacob a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había ocultado. Y tomó de las piedras de aquel paraje y las puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Mas él pudo ver una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí que ángeles de Dios subían y descendían por ella. Mas el Señor estaba en lo alto de ella. Y entonces el Señor dijo: yo soy el Señor, el Dios de Abraham y el Dios de Yitzhak. La tierra en que está acostado, te la daré a ti y a tus descendientes. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al oriente y al occidente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Mira que yo estoy contigo. Te protegeré por donde quiera que vayas, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar, mas yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: ¡cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que la casa de Dios y la puerta del cielo. Repito. Y dijo Jacob, mostrando mucho miedo, cuán terrible es este lugar, porque no es otra cosa que la casa de Dios y la puerta del cielo. Qué terrible es este lugar. Hermanos, una vez más en esta cita podemos darnos cuenta de que aquello que Jacob describe como un sueño, en realidad es algo que él pudo ver. Y aquello que él describe a la perfección es el carruaje del Padre, que todos conocemos como Hamer Kabaj, y los carros esféricos subían y descendían del cielo. Estos carros de Dios los podemos confirmar nuevamente en ellos el vínculo tan cercano que ha existido entre lo que hemos llamado ovnis y los hombres. Queridos hermanos, al día de hoy, alrededor del mundo, ha habido y siguen existiendo quienes están a la espera de que exista un contacto entre los llamados ovnis y los hombres. Pero, como podemos ahora entender, este contacto ha existido desde hace miles de años. Correctamente dicho, el contacto se ha dado desde el día de hoy. No prestamos la debida atención a los avistamientos y acontecimientos derivados de los carros celestiales. Todo esto como resultado que existen en torno al tema, pues, como bien sabemos, hay quienes velan a toda costa por desacreditar la existencia de este hecho innegable. Y es que no es necesario, queridísimos, que haya una entrevista entre un ser procedente del espacio y un ser humano para confirmar un contacto, sino que al día de hoy el contacto mismo se da por medio de personas que reciben mensajes a través de telepatía. Durante un avistamiento de uno o varios objetos mientras duermen. Y esto sin que físicamente un ser celestial se presente ante nosotros para que se intercambie la información. Pero bueno, considerando, hermanos, que los dos ejemplos anteriores solo contemplan a dos o a un personaje, bueno, pues ahora presentaremos evidencias de que el vínculo entre los ovnis y los hombres ha existido también sustentado ante grandes masas, tal como sucedió durante la huida del pueblo de Israel hacia el desierto, en el pasaje que quedó escrito, donde todo está perfectamente explicado en Éxodo capítulo 13, versículo 21 al 22, que a la letra dice: y el Señor iba delante de ellos de día, parecía como una columna de nube para guiarlos por el camino, más de noche también era una columna, pero ahora de fuego. Y había fuego para alumbrarles, a fin de que anduvieran de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Igualmente, hermanos, durante la huida de Israel a Egipto, además de haber presenciado la enorme columna de nube durante el día y de fuego durante la noche, también los egipcios avistamiento. Y esto, hermanos, también está sustentado el libro del Éxodo, capítulo 14, versículo 15. La letra dice: entonces el Señor dijo a Moisés: di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y que entren los hijos de Israel por el mar en medio del agua en seco. Y entonces yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y me glorificaré en el faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo, el Señor, cuando me glorifique en ellos, el ángel del Señor, o sea, el carro de Dios, que iba delante del campamento de Israel, se apartó. Iba ahora detrás de ellos. Y también la columna de nube que iba delante de ellos, se apartó y se puso a sus espaldas. Y entonces iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tiniebla para aquellos. Alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros, hermanos. En esta fantástica cita podemos corroborar que el avistamiento de dos objetos fue presenciado no solo por muchedumbre de gentes del pueblo de Israel, sino que aún por el propio faraón de Egipto, en compañía de todo su ejército que le acompañaba para acabar con el pueblo de Dios. Hermanos, así como hoy en día los videos que nos muestra mi queridísimo amigo y hermano Jaime Maussan, a quien le mando un fuerte abrazo y un feliz regreso de Chicago, en donde cada video se puede ver que decenas de gentes miran y señalan al cielo presenciando avistamientos masivos, así como de un solo objeto. Ahora, sabemos que históricamente hay evidencia innegable de avistamientos que fueron presenciados por muchedumbres de gentes. Y es que actualmente sí hay evidencias de avistamientos con características semejantes a las descritas, con ovnis en forma de columna, que por ser de día se aprecian como nube, pero de color gris, de acuerdo a la descripción histórica, y de fuego, por ser de noche y apreciar su resplandor, tal y como podemos apreciar en las imágenes que a continuación les presentamos. En la primera imagen podemos apreciar claramente un objeto captado en Brasil el 28 de septiembre de 2011, cuya forma es de una columna, pero por ser de día pareciera una nube. Claro, esto de acuerdo a la narración bíblica que conocemos, pero también ha habido avistamientos, hermanos, de objetos voladores en forma de columna de fuego, porque despiden luz, tal como el que tuvo lugar en el 30 de octubre del 2012 y que fue captado por una de las cámaras de vigilancia al volcán Popocatépetl del CENAPRED, Centro Nacional de Prevención del Desastre, en donde un objeto volador resplandeciente de casi un kilómetro de largo ingresó al cráter del volcán sin que éste produjera ninguna reacción. Pero, queridos hermanos, algo que debe ser muy elemental en todos nosotros es que ya no tiene que haber importancia respecto a qué forma tienen los objetos voladores, si son grandes o pequeños, si son blindados o no, si vuelan a grandes velocidades, si desaparecen o aparecen de la nada, etcétera. Lo más importante, hermanos, para nosotros es que sí existen y que ha estado registrada su existencia desde hace miles de años en escritos y dibujos por alrededor del mundo, lo cual, hermanos, no solo confirma su existencia, sino, aún más importante, su relación con los hombres desde que fueron creados, como ahora podemos confirmarlo. De hecho, una evidencia reciente que da sustento histórico es la que se encuentra registrada en el volumen 2 de la Introducción a la Ciencia Espacial, publicado por la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que incluye todo un capítulo designado al estudio de los ovnis. En este estudio se afirma literalmente que los ovnis son objetos materiales que están o bien pintados, pilotados, o controlados por control remoto por seres que son de fuera de este planeta. Y también se afirma que las visiones ovni parecen entenderse a lo largo ya de 47 mil años. Hermanos, si esto es lo que se registra en uno de los manuales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y refiere a 47 mil años, ¿por qué no dejarnos ya de sandeces y empecemos ya a darle la debida importancia a este tema que tiene mucha información en nuestras vidas? Existen también, queridos hermanos, otras evidencias históricas que refieren esta relación entre ovnis y hombres y que no están precisamente en la Biblia, lo cual confirma que esto es un hecho en todas las culturas del mundo, como se expone en la cultura india. El gran sabio de la antigua tradición, Narada, de quien se sabe fue un monje viajero que poseyó la habilidad de viajar a otros planetas y que explica que la ciudad volante de Indra se hallaba ininterrumpidamente en el espacio. Incluso se sabe que cuando él viajaba al espacio, lo hacía con un instrumento musical llamado Vina, que usaba para acompañar sus oraciones y cánticos que dedicaba a su señor Vishnu y Krishna. No olvidar que también la cultura hindú, particularmente el texto sánscrito del Mahabharata, se refiere normalmente a los aparatos volantes con el nombre de vimanas, que son máquinas voladoras. Incluso estamos hablando también de máquinas bélicas. Otra referencia de objetos voladores que inclusive eran anfibios está también desprendido de una cultura, tal y como se alude a grandes ciudades espaciales, así de grandes ciudades submarinas y de ciudades subterráneas. Arjuna es una de las divinidades que disponía de un indestructible vehículo volador anfibio. Hermanos, continuando con la referencia histórica de otras destacadas culturas alrededor del mundo, lleguemos ahora a conocer lo que nos legaron los indios Hopi, quienes establecidos en la actual Arizona, su jefe, Oso Blanco, explica que sus antepasados narraban que sus abuelos habitaban en unas tiendas situadas al oeste, en algún punto del Océano Pacífico. Y al hundirse estas tierras, otros seres descendidos de las estrellas, llamados Kachinas, que quiere decir sabios, ilustres y respetados, les ayudaron a trasladarse al continente americano, sirviéndose de escudos o discos voladores, a los que en lengua nativa les llamaban Patubotá. Estos seres sabían tallar grandes bloques de piedra, dominaban el transporte aéreo de estos bloques y eran diestros en la construcción de instalaciones subterráneas. Por tanto, hablar de los ovnis y los hombres en la Biblia, como podemos ver, no es más que solo una parte de lo que representa, que está la historia de evidencias que confirman la innegable relación entre los objetos voladores y los hombres, e igualmente que el contacto está dado desde hace miles de años con el hombre alrededor del mundo y no con una sola cultura. Amadísimos, no se pierdan la conclusión de este fantástico tema la próxima semana. Yo les juro que lo mejor está por venir. Les fascinará. Bien, antes de despedirnos, hermanos, permítanme enviar un afectuoso saludo hasta la ciudad de Salinas, Puerto Rico, a nuestra queridísima hermana doña María González. Fíjense ustedes que recientemente se integró a la red de Facebook y sigue nuestros programas semanales. Queridísima hermana, reciba por favor mi gratitud por su fe, por su confianza puesta en nosotros, al mismo tiempo que le ruego me considere a sus más apreciables órdenes, pues estoy con muchísimo gusto para servirles. Pero reciba por favor mis mejores deseos, porque Dios, el bendito, nuestro Padre amadísimo, el Señor Todopoderoso, el Santo, nuestro Padre eterno y justo, a usted, junto a sus más queridos, les proteja, los colme de bendiciones y multiplique su sabiduría y todo cuanto poseen. ¿Qué es esto? Ah, ¿ya estaban hechas entonces? Bien. Obdulia Alejandra Abelar de León. Doña Obdulia, un beso, muchas gracias. Tantos años que tenemos al lado de usted. Muchas gracias. Todavía se acuerda usted de nosotros. ¿Crees que tenga que llevar a vacunar a mi niña de 4 años? Pues el viernes vinieron a mi casa pidiendo la cartilla de vacunación de mis hijos para verificar que tuvieran todas las vacunas. Y si no las tenían, se las aplicaban a fuerza en ese momento. Y no sé qué hacer porque le falta la vacuna de los 4 años. Y me andaron como renuente. ¿Qué? ¿Aquí? Ah, perdón. Disculpe, por favor. Y me anotaron como renuente por no dejar que la vacunaran contra la tosferina. ¿Me puede decir cuál es la vacuna que sí se pueden poner? Las primeras, queridísima doña Obdulia, las primeras, no hay mucha ciencia ahí, las que de por sí llevan todos los bebecitos, que es la triple, el tétanos, Bien. Si me permite, mi hijo médico no está por el momento, pero le prometo que a la primer instante que él llegue, yo le mando los datos, por favor, con muchísimo gusto. Disculpe mi ignorancia en este campo. Nuestro queridísimo hermano Micael Vispica. ¿Por qué Jefté dio en holocausto a su hija? Pues así quedó escrito en Jueces 11 del 30 al 39. Y Jefté hizo voto al Señor diciendo: si entregas a los amonitas en mis manos, cualquiera que me salga a recibir de las puertas de mi casa, cuando yo regrese de los amonitas en paz, será del Señor y le ofreceré en holocausto. Y Jefté peleó contra los amonitas y el Señor los entregó en sus manos. Y así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces, regresando Jefté a Mizpa, su casa, la que salió a recibirlo fue su hija, con panderos y danzas. Ella era soltera, era su hija única. No tenía más hijos. Cuando él la vio, rompió en llanto diciendo: hija mía, en verdad me has abatido. Tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he prometido al Señor y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: padre, si has abierto tu boca al Señor, haz de mí como salió de tu boca, pues el Señor te ha hecho venganza de tus enemigos, los hijos de Amón. Y dijo su padre: concédeme esto. Déjame que vaya por 2 meses y descienda por los montes y llore mi virginidad junto a mis amigas. Y entonces Jefté su padre le dijo: anda, ve. Pasados los 2 meses, ella volvió a su padre, quien hizo de ella conforme el voto que había hecho. Ella nunca conoció a ningún hombre. Querido don Micael, mire, conozco este pasaje, pero para que todos los hermanos estuvieran enterados, era importante dar lectura a esta cita. Queridísimo Micael, usted en este instante está asombrado de cómo es posible que haya quien ofrende a sus hijos. Querido don Micael, no tiene usted la menor idea de lo que es el amor por nuestro Señor. Imagínese, es el ser, olvídese que es el ser supremo, no, es el ser que nos da nuestro pan, nuestra agua, y a Jefté lo libró de sus enemigos. Amar a Dios, querido don Micael, como lo amó el Maestro, Jesús el Cristo, es lo mismo. Es, queridísimo don Micael, enteramente lo mismo. Nuestro mismísimo Dios permitió la muerte de nuestro amado Maestro y lo regresó a la vida. ¿Por qué este hombre no iba a ser lo mismo? ¿Ya se da cuenta, don Micael, cuán grande es el amor por nuestro Señor? Yo le juro que Jefté se volverá a encontrar con su hija y estará junto con usted, don Micael, alabando y enalteciendo a nuestro Padre por volverle a dar nuevamente la vida a su hija. Y a la hija, imagínense qué alegría habrá en ese instante, cuando la hija sea levantada de los muertos, de vuelta a su padre y a los brazos de nuestro Señor. Eso, don Micael, se llama fe. Una vez más, don Micael, dispica. ¿Por qué usted usa kipá? Y dime por qué no debería usarlo. Ah, mire usted, don Micael. Fíjese usted que la kipá en el pueblo de Israel es como para la mujer el velo o el shal. Cuando la mujer usa el velo, es señal de que es una mujer casada, la cual tiene una autoridad arriba de ella, que es el marido. Pero cuando la mujer está cubierta de la cabeza y el marido y los hijos también cubren su cabeza, don Micael, significa que para la familia hay una autoridad arriba de ella. Y ese no es el patriarca, ese es nuestro Señor. Muy bien, normalmente la mujer cubre su cabeza con kipá, cuando es una mujer virgen, ¿verdad? El distintivo de ser judía es la kipá. Bien, después de contraer matrimonio, forzosamente ya debe usar el velo, ¿verdad? O el shal. Y sí, lo debe usar todo el tiempo. Por lo menos, don Micael, cuando ella anda por la calle o cuando anda de la mano de usted. ¿De dónde viene la costumbre de nuestros hermanos judíos de dejarse colgar el mechón de la cabeza de cada lado de la cabeza? Ah, pues es una ley. Es una ley en donde la tradición del pueblo de Israel es cuando el Señor dice que dejes crecer tus guedejas, entonces deja crecer tus cabellos, deja crecerlos para que exista esa comunicación muy nítida. Pero pues ya sabe usted que cuando se hizo el Talmud, fueron ellos los que determinaron que pues cómo iban a tener siempre el cabello largo. Entonces, como un mero simbolismo, solamente se dejan crecer los rulos o guedejas de los lados y se rapan el resto del cabello. ¿Tú puedes ejercer el papel para circuncidar y dar casamiento? Es solo por curiosidad. Hay padrinos. Muchísimas gracias, don Micael, pero para circuncidar se requiere de un, preferentemente de un cirujano, y para dar casamiento, no olvide que son los papás de usted y de su novia los que le dan la bendición a ustedes, ¿verdad? Esto se hace de preferencia en un jardín, en un lugar abierto, y una vez que el juez ha tomado los datos de que la hija de fulano y sutana, etcétera, ahora contrae matrimonio con el hijo de fulano y sutana, etcétera, una vez que se ha dado fe a la autoridad, al juez, al registro civil, bueno, viene entonces la bendición, que quiere decir el bien decir de los padres para los hijos. ¿Hay padrinos? No hay padrinos. Simplemente que los invitados a esta ceremonia, normalmente saben, estos judíos, que deben aportar una cantidad para la felicidad de los hijos de este siervo del Señor o miembro del pueblo. Pero hay un detalle muy importante que quiero destacar, don Micael. El dinero que los invitados dan, normalmente los judíos no lo gastamos. El papá de la novia, los papás de la novia tienen que entregar un dinero o una dote a los novios. El papá del otro, de la novia o del novio, tiene que dar también la parte que le corresponda a su hijo. Entonces, los hijos toman ese recurso más lo que los invitados les proporcionan. No piense que se van de luna de miel, ¿eh? Ponen un negocio. Porque el Señor dijo, yo te juro que tus hijos serán patrones, nunca serán empleados. Y entonces, esa bendición, ese recurso, lo que se utiliza es emplearlo para poner un negocio. Y cuando le preguntan, ¿dónde fuiste a luna de miel? Ya Dios proveerá. Pero los hijos nunca son empleados. Sencillito, como ustedes quieran. Pero normalmente los hijos abren su negocio y son patrones. Bendito sea nuestro Señor por esa sabiduría que ha puesto en su pueblo. Y bueno, queridísimos, ¿es todo? Por hoy es todo. Muchas gracias a don Micael. Se ve que es el único que nos ve en el programa. Muchas gracias a doña Ale. Saludo a su esposo, don Abraham. Saludo a sus nenes, por favor, un beso. Y por hoy es todo, queridísimos, que nuestro Señor, nuestro Padre, el bendito, el eterno, el altísimo, se apiade de nosotros, nos bendiga, nos dé la sabiduría necesaria para alcanzar a comprender todas estas maravillas, nos permita seguir su ley santísima para bendición de nuestros hijos, y no vamos a despedirnos sin antes leerles a ustedes este proverbio maravilloso judío que a la letra dice: un hombre que solo se ocupa de la ley divina atrae la bendición de Dios. La enseñanza de este proverbio, hermanos, nos obliga, por ser tan valiosa y clara, a prestar atención a las cosas de nuestro Padre. Él es el justo. Él es el único que sabe quién le ama, quién le obedece, buscando su ley, y el que se sentará como ustedes en su regazo el día de su arribo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra, por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños. Y si esto ha sido así, es porque así te agrada. Benditos los ojos que en adelante pongan su mirada en el cielo para que vean tus maravillas. Nada es como se los han contado, ni nada es como ustedes lo han creído.